Son la jornada de ayer, un mes y pico atrás, vecinos del barrio Obrero, en la placita de la 16 y 103, advierten hace un mes y pico atrás las luces encendidas. Y como buenos ciudadanos, y después de una larga campaña que hicimos con usted, a través del 147, hacen las comunicaciones pidiendo la reparación. Y se pasaban la pelota, como siempre ocurre con el área luminotecnia, con todo lo que tiene que ver Edén Municipalidad. A ninguno de los dos les corresponde. Ayer un funcionario, que no tiene sentido que lo mencionemos, municipal, terminó diciéndonos: vamos a avisarle a Edén, porque a Edén le corresponde, pero que los vecinos hagan el pedido a Edén también. A las 14:38 minutos llega un equipo de luminotecnia de la Municipalidad de Mercedes con dos personas, cambian la célula fotoeléctrica y se apagan las luces. 10 minutos tardaron para hacer una tarea. Mes y pico las luces prendidas, gastando dinero de la comunidad y horas vida de las lámparas. Una vecina llama al 147, y perdón que lo demore, intendente, pero es muy importante porque estamos hablando del común de la gente, de otro sector de la ciudad de Mercedes. Importante, 56537 sobre ruta 41. Camión municipal que va, mira y se va del lugar. Patrulla de la policía va, mira y se va del lugar. ¿Qué había denunciado la vecina? Vacas muertas, corderos muertos, cueros tirados en una zanja. Ayer escucha nuestros reclamos el concejal Carlos Mozo. Se va al lugar, habla con la persona y van a tener sobre mesa de trabajo en el Consejo Deliberante esta problemática. Y así nos pasa, volviendo otra vez al sector del barrio Obrero, barrio Blandengues, intendente, con la calle 16-103, frente al jardincito, un bache que le voy a mandar imagen fotográfica para que usted lo vea y pueda hablar con su personal. Fue un trabajo municipal mal terminado, se hundió. Los vecinos lo advirtieron, lo llamaron, y hace muchos meses que está en esas condiciones sin reparar. ¿Cuál? Perdón, el tercero no lo escuché. 16 y 103, frente al jardín de infantes, frente a la misma placita donde tardaron 10 minutos en cambiar la fotocélula. Reclamos documentados, con número, se lo voy a mandar todo, Juaní, para que lo tenga y pueda hablar con el personal y ver qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a poner las cosas en su debido contexto. Yo recibo reclamos desde, a veces desde la madrugada hasta la tardecita y noche también. Es decir, es lógico que siempre haya cosas que no funcionan. Es lógico que la gente, y está bien que la gente reclame, que la gente se haga oír, que para eso sirve la radio también, para amplificar los problemas que tenemos. Ahora bien, lo que planteas con respecto a la luminaria alumbrado público, lo de la célula fotoeléctrica es una realidad y hay su complejidad con EDEM. Vos pensás que nosotros tenemos más de 16.000 alumbrados públicos. No es que está toda la ciudad prendida permanentemente. Obviamente que esto no es ningún aliciente de nada, pero esto como para que lo sepas. Digo, a mí no es que no me llegan reclamos de luces prendidas, no es que no me llegan reclamos de falta de zanjeo, de un pozo, de un caño de agua pinchado, etcétera, etcétera. Los mismos reclamos que te llegan a vos, a mí también me llegan. que hay un sistema que funciona, hay un sistema que funciona. El sistema es perfecto, lógicamente no es perfecto el sistema. Se perfecciona así, se perfecciona muchas veces lidiando con la realidad y viendo cuando un problema se repite muchas veces, ver el esquema de solución. Después, lo que decís de los animales muertos, bueno, ahí que la policía haya ido y se haya ido, está bien, porque la policía no tiene nada que hacer con respecto a eso. Y después, sí, desde la MUNI ver qué es lo que pasó y seguramente, digamos, el área correspondiente de la MUNI interviene y, digamos, soluciona ese tema. Ahora estuve reunido con los vecinos del barrio Güemes y había algunos que planteaba, che, Juan, y estuvimos mucho tiempo con un colchón tirado y la MUNI nunca lo vino a juntar. Digo, uno ve esto que vos me planteás, Rolo. Ahora me voy a Plata, ahora estamos a las 11, hago una entrega de certificado de discapacidad y me voy corriendo para La Plata porque me pidieron que acompañe un anuncio de unas maratones que se van a hacer en la provincia, la ciudad de Mercedes, donde todo lo financia la provincia, y obviamente uno que es agradecido, por supuesto, si yo pido y a mí me cumplen, la verdad que acompaño y agradezco. Pero es de todos los días, Rolo. Yo entiendo que vos le ponés ese énfasis que te caracteriza y me parece que está bien, pero son problemas, no es que lo macro está bien y lo micro está mal. Lo macro tiene que ver con lo micro y lo micro tiene que ver con lo macro. Y yo agradezco y siempre a todos los vecinos les digo, mira, bienvenida a las críticas constructivas, porque es la única forma de, primero, de no perder el ritmo, ¿no? Porque uno escucha, y de hecho yo le pedí recién a un funcionario de servicios públicos, digo, poné la radio de Rolo que lo voy a llamar y me va a plantear problemas. Quiero que yo, acá estoy con mi agendita, me lo estoy anotando. Cuando viajo, que me digan cada uno de los temas, en qué tiempo se van a resolver. Pero bueno, eso trato de hacer siempre, ¿no? Hoy sabes que una forma de comunicación es muy directa a veces de la gente a través de WhatsApp. Y hay veces que a mí me pasa que no veo los WhatsApp o hay WhatsApp que tapan a otros WhatsApp y no los respondo, pero por una cuestión material. Pero bueno, Rolo, es así, digamos, uno está acostumbrado y trata de no perder pisada en cada uno de los temas, porque todos los temas son importantes. Digo, a mí me pasaba cerca de San Patricio también un vecino que a 2x3 le anda, che, Juan, y está prendido, y le da mucha bronca porque uno sabe que incluso en la época donde había corte de luz, decía, che, bueno, acá está el alumbrado público prendido y se corta de luz en el verano, ¿no? Entonces uno trata de todos esos temas, canalizarlo como corresponde y encontrar la solución que todos necesitamos. Es que eso justamente es lo que queremos destacar. Son ciudadanos que cumplen con una tarea específica, que es colaborar con la municipalidad, dándole el aviso correspondiente. Vos tenés ahora... Yo te lo agradezco, siempre te dije... la gente por ahí no sabe, pero yo te llamo y hablamos directamente como dos conocidos de los problemas que hay, y digamos, yo estoy ahora en el despacho de la oficina, en 5 minutos cruzo para el teatro y después me voy para La Plata, digo, y como es, y a la tardecita noche ya tenemos actividades, y te lo digo para no olvidarme, y que la gente, si puede ir, que vaya. Hay un bingo en la escuela laboral, hay una cena en el Club Vélez, solidaria, y está la presentación de la revista, que no sé si voy a llegar, de 100 años de la catedral. Pero digo, yo celebro esto de Mercedes, y habla a las claras, porque lo peor es la pérdida de confianza. ¿Cuándo hay pérdida de confianza? Cuando ya no me llamás más, Rolo. Como si no, ¿para qué voy a llamar al intendente si no me va a resolver nada de los problemas que estoy planteando? Y ahí es donde las cosas empiezan a empeorar, porque el que tiene que hacer el reclamo, o el que hace el reclamo, el que hace la crítica constructiva, la deja de hacer porque considera que cae en saco roto, a uno no le llegan los problemas reales cotidianos de todos los días, y cree que las cosas funcionan bien, y no es así. Yo creo que las cosas yo cuando hablo en una generalidad, que siempre, obviamente, tiene excepciones. Uno dice, bueno, en un balance más o menos las cosas van bien, pero eso no quiere decir que uno tenga que perder la pisada, ni la mirada, ni la escucha atenta de los reclamos de los vecinos, todo lo contrario. Toda la semana estoy recorriendo distintos barrios, escuchando los problemas de los vecinos. Todos los días recibo demanda de los problemas de los vecinos. Hay problemas donde uno los puede solucionar con un mayor nivel de capacidad, hay otros problemas que demoran más tiempo y hay otros problemas que son más estructurales. Bien, bueno, lo importante es que la audiencia entienda, porque yo les había prometido tocar estos mismos temas y hablarlo con la misma dialéctica que usamos en la radio, porque ahora tenés en tu teléfono, Juani, los datos y las imágenes de manera muy puntuales, y duele muchísimo cuando vos ves que hay actividad municipal en torno a el reclamo, y es como que le pasan por encima y no lo solucionan, y entonces ahí es donde hablamos del desgaste, ¿no? Y la intención es justamente que no ocurra, que siga, bueno, pero, dentro de lo posible, no, con el mismo ritmo, lo macro y lo micro, que lo ciudadano, creo, es muy importante. Estamos nosotros, los del llano, Juani, ahí. Mirá, te voy a decir una cosita. Estoy viendo lo de la el bache, que vos me mandas la foto. Sí, terrible. Nosotros hacemos bacheo. Ahora, hay una planificación del bacheo. No es que nosotros vamos detrás de la llamada de la gente, sino que tratamos de organizar por zona, tenemos que un presupuesto para hacer el bacheo, que es para comprar el hormigón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada cosa tiene su forma. Intendente, perdón, intendente. Vea la fecha original. 11 de agosto 2022, cerrado como reparado, Juaní. 7 de septiembre de 2022, otro número de reclamo cerrado como reparado. 18 de enero del 23, otro número de reclamo diferente, cerrado como reparado. Juani, hay algo que no funciona. Bueno, vamos a chequearlo. Esto te lo voy a responder a vos después, puntualmente, caso por caso. Bien, bien, bien. Es todo, Juani. Que tenga un buen fin de semana. Un ejemplo. Sí. Rolito, te voy a dar un ejemplo que a veces nos pasa, y fundamentalmente con los baches. En Mercedes tiene una ventaja y una desventaja, que tiene una buena cobertura de red de agua, pero tiene una red de agua con una red de cloaca muy vieja. Entonces la red de agua o cloaca se te rompe, los nuestros de servicios públicos hacen el reparo, y a veces a 10 metros, 15 metros se te rompe de vuelta el caño. Tiene otra filtración. Entonces, uno dirá, bueno, ¿por qué no cambian todo? Y bueno, porque implica todo un presupuesto. Ahora nosotros, para junio, hay una licitación para cambiar los caños troncales de cloaca, de la 2940 hasta la planta depurada. Son 1.600 millones de pesos. El municipio nunca se podría hacer cargo de eso. Ahora bien, ¿eso tiene un impacto? Sí, tiene un impacto, y tiene un impacto negativo. Porque hay zonas donde están muy obstruidas los caños troncales de cloaca, incluso que se empiezan a romper los caños y empieza a caerse la tierra y después se rompe el asfalto, ¿no? Entonces se obstruye el caño y se rompe el asfalto. O sea, ahora uno trata de gestionar los recursos para encontrar las soluciones, a veces de fondo y a veces el parche. Pero me gustaría que todo sea resolución de fondo, pero cambiar tantos kilómetros de cañería evidentemente implica un esfuerzo presupuestario muy grande. Pero bueno, acepto, Rolo, y siempre va a haber cosas que mejorar. Uno nunca puede tener la soberbia de pensar que las cosas funcionan de maravilla. Y siempre tiene que ser receptiva a los reclamos de la gente y tratar de encontrar solución a los problemas que plantea cada vecino, porque cada problema particular es un problema en sí mismo. Entonces, yo, como siempre te lo digo, yo agradezco y celebro esta ida y vuelta que tenemos. Me comprometo, se lo acabo de mandar al corralón, a estos puntos, después pasártelo a vos y tomar cartas en el asunto para poder ir mejorando estas cuestiones que siempre hay que mejorar. Una más, intendente. Avenida 1 y 22 bis. Hay una placa que ya cuando llueve, porque ahí no hay pérdida de agua, cuando llueve y vos pasás, se mueve y salta el agua hacia arriba. O sea, esa placa ya está rota y se va a terminar de partir del todo próximamente en cada vez, porque ya tiene agua debajo, ya tiene la filtración debajo de agua de lluvia. El 22 bis, el problema de fondo, que por suerte tiene un principio de solución, es el canal Santa María, el de las 113 que va desde el río Luján hasta la 22 bis. Ese canal lo empezó a hacer ya la provincia de Buenos Aires y lo estamos haciendo. Es el canal que hace 20 días estuve visitando y la gente vio la foto de un canal de 5 metros de ancho. Bueno, ese canal es el que va a llevar el agua desde la 22 bis hasta el río Luján. Y lo que va a hacer es sacar toda el agua que baja, porque la pendiente baja hasta la 1, de la 113, y sacas un montón de agua de todos los barrios. Porque hay veces que los problemas son mucho más estructurales que lo que uno ve. El detonante, ¿no? El detonante es la 1 y 22 bis, por supuesto. Tener problema de agua, tener problema de cloaca, tener problema en el verano de la tierra con los vecinos. Yo siempre se los hablé y se los conté, he hecho reuniones ahí en casa de familia, he hecho reuniones en la plaza y siempre dije lo mismo. Hasta tanto y cuando no hagamos la obra estructural que un ingeniero me dijo que es la obra para él más importante de la ciudad de Mercedes, que es la de la 113, no podemos buscar soluciones para estos problemas. Ahora, por suerte, esa obra se está haciendo. Bien, le sumo una, luces prendidas, sector, barrio, no me sale el nombre, donde estaba la canchita vieja de fútbol del Club Unión. Ahora no me sale el nombre del barrio. Permanentemente hay problemas de tendido eléctrico en esa zona. En este caso, las luces encendidas que quedan. Juaní, la información en cuanto a todo lo que es tarea municipal. Un chivo más, Rolo. Sí. Un chivo más para que la gente por ahí sepa que te escucha mucha gente. Mañana también va a haber una cena solidaria para el Club Goblan a las 21 horas. Así que todo, Juaní, a ver, Juaní, compañero, como diré. Toda esa información fluye a través del Mercedes y su gente. Y entonces la gente dice, en Rolo, también decide al intendente lo que nosotros te estamos reclamando. Todo lo que sí, vos siempre me... Siempre lo decís, Rolito. Siempre no hay problema. Y está bien, y la gente también me lo dice, y está bárbaro. Yo te lo digo sinceramente, yo agradezco, porque para mí el problema sería que la gente no me diga las cosas malas, porque... sería que ya no hay más vínculo, ya no hay más... Es diálogo, lo que te estoy pidiendo, no te alejes de la problemática de la gente, es lo que estoy pidiendo. Nunca. Bien, bien. Vale, abrazo enorme. Chao, señor, buen fin de semana. Hasta luego, gracias, chao.